Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM. Oíd Radio Talavera, la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa deportivo del día jueves 11 de abril del 2019. A contar de instante y hasta las 2:30 de la tarde. En día jueves, cada 15 días, nos reunimos con el entrenador de fútbol, Gustavo Ayuso, para conocer sobre tácticas de fútbol, ofensivas, defensivas, todo lo relacionado con el más popular de los deportes y ese trabajo silencioso muchas veces que hacen los entrenadores y que a veces uno lo logra entender y que cuyos conceptos vamos aprendiendo y vamos conociendo junto al entrenador Gustavo Ayuso para entender un poco más el difícil trabajo que es ser entrenador de fútbol, ya sea a nivel recreativo, competitivo, amateur o profesional. Todos esos temas los tocamos con el míster Gustavo Ayuso. Vamos a saludar a Gustavo sin antes recordar que mañana viernes estamos con la previa del fin de semana, previa del Sol y Fútbol Sala Talavera, del Club de Fútbol Talavera y del Juvenil Nacional o de los Juveniles Nacionales, del Club de Fútbol Talavera y del Élite Talavera, que se van a enfrentar mañana o el sábado, mejor dicho, a contar de las 5 de la tarde en el Diego Mateo Zarra, en ese derby. Ambos se juegan mucho. El Club de Fútbol Talavera, su juvenil nacional en este grupo 15, el acceso y ascenso directo a la categoría División de Honor, si es que los resultados se dan, y el Élite Talavera también luchará por la permanencia. Un partido bonito, entretenido, que vamos a estar precisamente observando y presenciando para poder disfrutar de aquel fútbol que gane el mejor de los juveniles nacionales de nuestra ciudad. Y no olvidéis que el próximo domingo a las 12:30 es el partido en horario de misa a mediodía. Nosotros a las 12:20 ya estamos con la previa del fin de semana junto a los comentarios de Jesús Bonilla para ese importantísimo partido del Solis Fútbol Sala Talavera y el Rivas Futsal. Hay mucha expectación, de hecho hay un autobús que ha dispuesto la directiva del Solis Fútbol Sala Talavera con un precio de 10 euros. Tienes derecho a ir y volver en ese autobús hasta la pista del Rivas y también tienes asegurada tu entrada. Esta tarde en jueves van a estar abiertas una vez más las taquillas del Polideportivo Primero de Mayo para que puedas comprar ese viaje y acompañar al Sol y Fútbol de Sala Talavera. Y los que no se puedan desplazar hasta Madrid, ya sabéis que vamos a estar en esa retransmisión a través del 95.0 la FM, 12:20, 2:30 es el partido. Vamos a estar retransmitiendo ese partido junto a Jesús Bonilla desde Rivas en Madrid. También lo podéis sintonizar el próximo domingo a través de nuestra página web Señal Online de Oíd Radio Talavera, www.oidradio.es para España y el mundo. Ahora sí, luego de haber realizado la introducción en este día jueves, saludamos al entrenador y buen amigo nuestro Gustavo Ayuso. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal todo, Gustavo? ¿Bien? Bien, muy bien. Ya a ver si llega la Semana Santa y nos tomamos un pequeño relax. No vas a ir a ver fútbol ni nada porque tú sí. No paras. Sí, ¿no? ¿Te vas a tomar un descansito? No, algo iré a ver seguro porque está no para la segunda vez, no para y luego hay competiciones de chavales y bueno, si puedo me acerco. Mira, este fin de semana, pues obviamente en Guadalajara me he visto dos partidos, vi el del Talavera. ¿Y qué tal en Guadalajara? Bueno, muy bien. ¿Cómo te fue la semana pasada? Sí, bien, ya de todo se aprende, del fútbol más humilde hasta el fútbol más profesional. De lo bueno y de lo malo, siempre se sacan aprendizajes, sí, ¿no? Sí. Sí, ya te digo que pues he visto partidos de segunda autonómica, de juvenil nacional, de segunda B y de tercera físicamente. En la tele pues me he visto dos, tres o cuatro partidos, segunda y primera división. Estuviste in situ y también presente a través de las pantallas de televisión el entrenador Gustavo Ayuso, que cada 15 días nos acompaña en esta sección para hablar de tácticas del más popular de los deportes. Gustavo, antes de comenzar hoy jueves de hablar de dos sistemas tácticos que obviamente están siempre presentes en el fútbol y por parte de los entrenadores, que son los apoyos y las rotaciones, vamos a responder las últimas preguntas que nos dejaron nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp 655-740-277. Las preguntas para el míster, para el entrenador Gustavo Ayuso. ¿Cuáles son las preguntas que te dejaron en el último programa, Gustavo, nuestros oyentes? Sí, mira, Oscar nos preguntó que el Madrid, que qué problema si era de entrenador o de jugadores, ¿no? Lo que tiene el Madrid. Bueno, pues poco desde mi punto de vista y más enfocado al nivel profesional y un poco lo que puedo apreciar y escuchar de otros profesionales, pues yo veo que el problema de jugadores es que ahora mismo ni han estado motivados desde un principio y ahora menos todavía. ¿Pero eso es falta de profesionalismo? ¿No se supone que un profesional debe estar motivado siempre en el día a día en cualquier ámbito de la vida? Sí, pero porque para ello te pagan, ¿no? Sí, pero tú analizas también desde el punto de vista de tu trabajo, cualquier profesional en su materia, vamos a considerar que somos unos profesionales tú aquí, por yo en tu supuesto. materia, entonces tienes momentos puntuales que por cualquier motivo no quieres rendir al Sí, 100%. pero tú lo has dicho, un momento puntual. Puede pasar 2 semanas, un mes, pero no media liga, como le ha pasado a lo del Madrid. ¿Te parece que son actitudes correctas? Perdona, Gustavo, que haga el paréntesis, pero es bueno conversarlo porque uno escucha también lo que puede conversar con otras personas fuera de micrófono. ¿Te parece que son positivas y que hacen grupo actitudes como la de Isco, que para mí es una falta de profesionalismo lo que ha hecho Isco? Claro, no jugaba con Solari, pues tenía las actitudes que tenía, y ahora que juega con Zidane tiene la actitud que tiene. ¿No te parece eso también falta de ética profesional por parte de un futbolista profesional? Sí, no vamos, no hay que olvidar que los futbolistas son unos egoístas y lo miro como entrenador y a mí me ha ocurrido, ¿no? El futbolista es muy, muy, muy, muy egoísta y en estos ámbitos pues mucho más, ¿no? Él vio que se veía coartada su trayectoria futbolística con este entrenador. Buscó la manera, los medios de presionarlo de alguna manera y bueno, ahora se ha encontrado con cambio de entrenador y parece ser que su chic ha cambiado, ¿no? Porque su nómina no, de momento no va a cambiar, pero todo esto, vamos a ver que lo han ganado todo, son futbolistas que lo han ganado todo, no ha habido competición ahora mismo a nivel mundial que el Madrid no haya ganado en los últimos 2 años, que todo lo que ha competido lo ha sacado. Entonces, necesitan ya hablando psicológicamente, un refuerzo positivo. El refuerzo positivo o es bien un aumento económico, unas primas económicas, o un entrenador que venga con más aires de grandeza que ellos y que demuestre que ha ganado más que ellos. En el Madrid no ha surgido así, porque cogió Zidane, dijo hasta aquí he llegado, no tengo fichaje, se me va ahora mismo uno de los jugadores más importantes o el más importante del equipo y no se ficha. Entonces él ve que eso no le va a corresponder con lo que ha estado ganando tiempos atrás y se ve que este año no va a mejorar. ¿Qué nos encontramos? Que ahora mismo cualquier entrenador a nivel mundial es muy difícil que mejore lo que Zidane estaba mejorando. Es más fácil esos entrenadores de esa índole decir que no al Real Madrid y esperar un fallo como ha tenido el Madrid, que ha tenido que buscar rápidamente o buscó rápidamente a Lopetegui, que a quien le ponen ese pastel ahí, exacto, que cualquier entrenador hubiese dicho que sí. Pero ese entrenador ya estaba marcado. Ese entrenador venía un poco forzado y a las pruebas me remito, que no ha durado casi nada. Pero respondiendo a la pregunta y para resumir, Gustavo, lo que te preguntaba nuestro oyente en esa pregunta, valga la redundancia, ¿problema de entrenador, de actitud o de jugadores? Lo que pasó con el Madrid. Digo, lo que pasó tiempo pasado, aun cuando se ha demostrado que tampoco ha levantado mucha cabeza ahora con Zidane. Sí, ¿no? Tenemos que ver que Lopetegui entró como entró y no hicieron fichaje. Entonces, la baja importante de este futbolista pues ya repercute a nivel pero no se supone que para ser un buen entrenador, precisamente haciendo una comparación, no tienes que tener lo mejor del mercado, sino que un buen entrenador también se demuestra cuando tienes quizás algo menor que puedan tener los otros equipos poderosos. Para mí la figura del entrenador como que se ha distorsionado un poco, porque nos quieren hacer entender que tienes que tener un Mercedes como para que tu equipo funcione bien y te justificas con eso como entrenador. Pero tú puedes ser buen entrenador también teniendo un Fiat 600 y eres mejor entrenador, sin duda, ¿no? Claro. ¿No es como un poco justificar eso de que me faltan jugadores de calidad? Claro, pero pues para eso hay que buscar entrenador apropiado. El entrenador que venga y te haga un equipo con lo que tiene y trabaje para ser equipo campeón. Pero porque todos hablan de los entrenadores de los mal llamados equipos grandes, y yo siempre lo digo, los mal equipos llamados grandes. ¿Pero no te parece que es grande lo que ha hecho el Getafe o lo que está haciendo el Getafe o lo que hizo el Leganés en ese momento con entrenadores como Mendilibar y otros entrenadores que a mí me parecen muy buenos entrenadores? Lo que pasa es que mediáticamente no tienen la prensa que tiene Simeone. Porque claro, Simeone este año que ha hecho, no se ha comido una rosca como quien dice y se le perdona todo. ¿No va también relacionado con el tema mediático y de la buena prensa que se pueda tener? El caso Paco Gémez del Rayo Vallecano también, que hubiese sido mejor dejar a Michel en el banquillo del Rayo, un hombre identificado con la casa, que puede hacer un trabajo formativo, y traer a un Paco Gémez que tiene muy buena prensa, de hecho trabajó en medios de comunicación a nivel nacional. ¿No te parece que también eso juega en contra y favor de los entrenadores? Mira, yo al igual que trabajo y me fijo en equipos y en jugadores, me fijo en el banquillo de entrenadores y ayudantes. Y tiempos atrás en otros programas hemos hablado cómo está el nivel en otras categorías. Y de hecho hay una pregunta que vamos a hablar de ella. Entonces hay que mirar que hay entrenadores, pero muy, muy, muy, con un grandísimo potencial en categorías como segunda, segunda B, segunda, cualquier grupo de España y tercera y preferente. Entonces ahí, igual que se buscan los talentos del fútbol español, hay que buscar entrenadores con talento. Y esos entrenadores con talento que tienen nivel 3 en categorías como tercera, Tercera. preferente, pueden estar tan capacitados para que se os dé esa oportunidad en un equipo profesional. Y te digo que muchos de ellos pueden triunfar, ¿vale? Porque seguro que tiene más conocimientos que ahora mismo que algún entrenador a nivel de la élite. Entonces, para terminar de contestar a Óscar, ¿vale? Yo luego cuando llega Solari al Real Madrid, fue un parche. Parche que todavía no había un entrenador que diese ese paso para desbancar lo que había hecho Zidane. Solari, ¿qué es lo que hace? Pero es un parche una vez finalizado el paso de Solari por el Madrid, porque si Solari hubiese funcionado, hubiese clasificado al Madrid para Champions, si estuviese peleando la Liga, no sería tan parche. O sea, sería un hombre exitoso y un entrenador con el cual el Madrid hubiese mejorado. Lo que pasa es que a él no se le dieron los resultados. Sí, Juanma, claro. Pero no es mucho decir, Gustavo, con respeto, Gustavo, si aquí estamos para debatir y para intercambiar opinión, pero ¿no será un poco fuerte eso y despectivo decir que Solari fue un parche? Claro, ahora es fácil decirlo porque no se le dieron las condiciones y los resultados, pero si se le hubiesen dado ¿qué? No hablaríamos de Solari como un Claro, parche, hablaríamos que el Madrid acertó. es lo que te estaba comentando, que hay que buscar entrenadores en las categorías. A Solari se le da esa oportunidad y Solari quiere dar la oportunidad a jugadores que le han estado haciendo campeón, bueno, estar ahí en los puestos altos de la clasificación segunda B. Entonces, Solari da oportunidad a sus jugadores de segunda B, pero ¿qué ocurre? Y te lo digo, ¿Fue un error no para ti fue como entrenador? no fue un error. ¿No? Creo que es un acierto, pero si no te acompañan esos futbolistas, como dices, como Isco, como Kroos, como Benzema, como Los peces gordos, como se dice del si vestuario. no te acompañan. Y yo lo he vivido en mis sangres cuando yo fui con Atlético de Madrid segunda vez a enfrentarme al primer equipo en un partido, unas pruebas que yo estuve haciendo para Atlético de Madrid. Y Sí. lo primero que yo salí fue con tacos de aluminio. Y según sonó, me cogió Tomás, que era el capitán, y me cogió, por entonces, me cogió Mejías, que está ahí de portero también, y López. Y nos dijeron, ¿dónde vais, chavales, con tacos de guerra? Entonces, ¿qué hicimos? Entramos para el vestuario y nos cambiamos de bota. Entonces, claro, esos futbolistas que están a un nivel por encima, a nivel de nómina, de contrato, y tú le llega a un niño que va a quitarle un puesto, y lo que no quieres es que le entres más fuerte de lo normal, que le dejes de que juegue. Entonces, claro, si en este caso el Real Madrid sube jugadores de segunda B a quitar puestos como a Marcelo, como le puede quitar a Kroos, como le puede quitar a Carvajal, pues bueno, pues vemos que esos no te dejan. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dar ese paso atrás Sí. y que tomen la iniciativa los chavales. Entonces ahí Vale. Solari fue valiente, pero no tuvo el El apoyo de apoyo los que se pesos necesita. pesados. Bueno, Gustavo, esa es la respuesta a nuestra primera pregunta de nuestro oyente. Nos hemos alargado un poco, pero de eso se trata, que vayamos conversando y vayamos dialogando y debatiendo. Gustavo, la próxima pregunta que también te han dejado nuestros oyentes, a nuestro WhatsApp. Sí, José Luis nos pregunta que si ha bajado el nivel de preferente. Bueno, aquí yo ya tengo mucha experiencia, Sí. ¿vale? Y bueno, creo que bajar no ha bajado, no ha bajado mucho, sino que todo se ha ido más igualando, ¿no? Yo te puedo decir que, como he dicho este fin de semana, que me he ido a ver un partido a Guadalajara y lo que me he encontrado allí, es como si retroceder como 10, 15 años en el fútbol, ¿vale? Y eso es difícil de encontrar. Pero ¿en qué sentido, Gustavo? ¿Tú hablas futbolísticamente de lo que viste A nivel de de equipo? instalaciones, a nivel Ah, de instalaciones. instalaciones, a nivel de Yo creo que instalaciones, la pregunta engloba todo eso, ¿eh? Porque claro. nosotros los días martes, como tú bien sabes, tenemos en nuestro programa a los entrenadores de Autonómica, de los equipos de Talavera y Comarca, del Casalegas, del Calera, del Talaverilla. y del patrocinio, y sí que sacamos conclusiones que debiera mejorar la competición en cuanto a instalaciones deportivas, arbitraje, condiciones para los futbolistas y compromiso también de los futbolistas, de los chavales, que a veces no se lo toman muy en serio, y que 5 minutos, como le pasó a Chema del Talavera, por ejemplo, haciendo un paréntesis, 5 minutos antes de emprender el viaje para jugar un partido fuera de Talavera la Nueva, te llama un futbolista y te dice que no puede viajar y que no puede ir a jugar. Entonces, falta todo, sí, un poco mejorar en ese aspecto. Hemos visto, pues lo que te decía, que cómo se ha igualado todo, porque ¿dónde tenías las buenas instalaciones? En las grandes ciudades. ¿Dónde estaba el potencial futbolista? Pues te ibas a las grandes ciudades. Ya ves como cualquier pueblo que ha tenido una infraestructura bastante mejor, ya ha ido haciendo un equipo, los jugadores se han ido formando, y te digo igual, años atrás aquí en Talavera había muchísimos futbolistas, pero las instalaciones no te acompañaban. Pero hasta el día de hoy no acompañan. Sí, bueno. Acá en estos micrófonos han venido deportistas de Talavera, Gustavo, quizás tú lo has escuchado, pero han venido deportistas de no solamente fútbol, competiciones de fútbol sala, competiciones de baloncesto, que se quejan mucho, los de natación, que hay pueblos en comparación y en cantidad de habitantes, cualitativamente hablando se entiende, Talavera estamos cerca de los 80.000, hay pueblos que no superan los 5.000, 6.000 habitantes y tienen mejores condiciones o mejores polideportivos, instalaciones deportivas. Claro, el uso es menor, por lo cual el cuidado es mucho más fácil, pero eso no quita de que lo que tú dices, que haya bajado un poco el nivel y que todo eso obviamente vaya reflejándose en las competiciones de las instalaciones. Ya que bajar no ha bajado, se ha igualado porque ya cualquier pueblo tiene esa infraestructura y ha entrenado mejor con deportistas de su pueblo, de su comarca, ¿no? Entonces, bueno, y luego, como acabo de hablar antes, ya los entrenadores ya cada vez son más profesionales. Ya se les exige el título de entrenador. Sí. Estamos hablando de un segundo autonómica ya, que se exige a un juvenil provincial, que se exige en el título de entrenador. Entonces esa gente se está formando y tiene mucha gana y mucha ilusión, y todos los medios que tienen ahora mismo, sus ordenadores, sus proyectores, sus vídeos, todo eso, ves cómo esa gente lo está trabajando. Entonces eso ha hecho de que se iguale. Antes había mucha diferencia entre los 3-4 equipos más punteros a los 4 de la última, sí, puestos de clasificación. Entonces eso no yo no considero que haya bajado, sino que no me estoy igualando. Los jugadores ya vienen entrenando con entrenadores que de la base, que ya son titulados. Los campos, las instalaciones han evolucionado en los pueblos, y es cierto también que el jugador, por la crisis, ¿vale?, en estos tiempos de crisis hubo jugadores que estaban en tercera división, segunda B, que dejaron de cobrar. Y dije, bueno, pues yo voy a retomar y por seguir jugando, se quedaron en sus pueblos o estuvieron en zonas más cercanas, y eso, en esos años sí que se notó ese golpe de calidad en algunos futbolistas. Ahora, otra vez, hay algo más de poder adquisitivo en algunos clubes, o clubes de tercera, de segunda vez, y otra vez se llevan esos fichajes. Entonces ese punto de algunos futbolistas también se va notando. Que para un futbolista amateur que juegue en preferente, no tanto en autonómica, porque en autonómica prácticamente no cobra nadie, pero en preferente sí que hay algunos jugadores futbolistas que cobran, por muy amateur que sean. Si un futbolista de estos lo tiene como un hobby, ¿no?, estudia durante la semana o trabaja, pues mira, 300, 400 euros que le caigan al mes por ir a jugar 4 fines de semana y entrenar 2 veces a la semana, sin duda que también sí dice mucho, y eso se ha perdido, como bien tú dices, Gustavo, porque a las pruebas me remito, hemos conversado con muchos jugadores que hasta el año pasado, hace 2 años, estaban en preferente y que lo han dejado única y exclusivamente por un tema económico. Sí, no, mira, yo te voy a poner el ejemplo, ahora mismo no me sale el nombre del jugador del Huesca, pero hay otro jugador que sí que me sale el nombre, mismamente en Cataluña. Esos dos futbolistas estaban jugando en preferente hace 5 o 6 años, y Boris, yo le conocí en el Gabá, en segunda B, que fue el máximo goleador del grupo de Cataluña, del grupo... el grupo de Valencia, donde está el Hércules, porque el Gabá jugaba allí, el grupo 3. El grupo 3, y Boris fue el máximo goleador, y ya venía de ser un gran goleador de tercera. y luego le fichó Recreativo de Huelva y ahora yo creo que está por Polonia o por ahí. Ese futbolista, de pasar de Preferente a ahora Polonia o por ahí, y bueno, irse a... Bueno, el caso más cercano, Jesús Jiménez, que estuvo en el Talavera y ahora está en primera en Polonia. Claro, primera división de Polonia tampoco dice mucho, pero sí, no resta mérito a que es una competición de primera división y profesional. Pero te cuento ahora otro caso, que del jugador que está en el Huesca, que ese también estaba hace 6-7 años en tercera división, luego estuvo en el Cornellá, del Cornellá le fiché el Extremadura, uh-huh, y ahora está en primera división. Sí. ¿Vale? Entonces vemos cómo ha evolucionado, cómo esos jugadores, dándoles esa oportunidad, han podido llegar a debutar en primera división, y eso es lo que tanto jugadores como entrenadores tenemos que ir buscando, y que se os dé esa oportunidad. Vale, Gustavo, ahí estaban entonces las dos preguntas, nos hemos extendido un poco, pero creo que van saliendo temas a conversar y obviamente vamos recordando un poco y vamos dando y entregando ejemplos de las preguntas que nos hacen nuestros oyentes, sacando algunos ejemplos para poder contestar y dialogar con Gustavo. Bueno, Gustavo Ayuso, entrenador de fútbol, vamos ya a las definiciones tácticas que tienes hoy para analizar. En primer término, los apoyos. ¿Qué consisten los apoyos, querido Gustavo, sí, en el fútbol? Mira, vamos a hablar. Apoyos es un principio ofensivo. Todos los principios ofensivos tenemos que estar en posesión del balón, ¿vale? Si no estamos en posesión del balón, no podemos hacer ningún apoyo. Sería otro tipo de acción táctica. Entonces, apoyos, dice, es apoyar, que es acercarse o alejarse del poseedor del balón. Quiere decir que en apoyar tenemos el concepto muchas veces de que nos tenemos que acercar al compañero. No, también apoyar es como alejarse. Desmarcarse. Vamos a un desmarque. Hacer una finta, una cosa sí, así, sí, ¿no? Pero bueno, ¿ves? Los desmarques pueden ser desmarques de apoyo y desmarques de ruptura, ¿vale? Desmarque de apoyo es acercarse, desmarque de ruptura es alejarse. Entonces, pues bueno, pues eso sí lo podemos considerar desmarque. Entonces, ¿quién es y dónde lo deben hacer los apoyos los jugadores? Pues todos los deben hacer y en cualquier lugar del campo. Es decir, ahora mismo vemos cómo cada vez más queremos que el portero juegue con los pies, ¿vale? Entonces, ¿qué nos ayuda para que el portero juegue con los pies? Que muchas veces en la presión, como los jugadores de campo, uno va uno a presionar, si damos ese pase al portero, ya queda libre. Y si un jugador va a presionar a ese portero, si ese portero tiene la capacidad, la calidad de a la vez ver el desmarque, porque tiene que dar un jugador libre. Uno libre. Siempre tiene que quedar uno libre, claro. ¿Se entiende? Entonces, si van a presionarle, tiene que ver la capacidad y tener esa calidad para poner ese balón donde se haya quedado ese jugador sin marca. Entonces, bueno, vemos como el portero nos puede hacer un apoyo y cualquier jugador en un momento dado, ¿vale? ¿Cómo podemos neutralizar los apoyos? ¿Vale? Pues los apoyos del equipo que no tiene el balón, lo que tiene que hacer es pressing al que apoya. Que hablamos la semana pasada del pressing, o el sí, último programa. Bueno, sí. O con repliegues, te vas, haces un repliegue intensivo y dejas que ellos toquen y toquen en la parte correspondiente donde estén sin que a ti te cree peligro. O con pressing total. Pero problema o hándicap que tenemos, ¿vale? Si hacemos pressing total, sabemos que cuando el balón vaya al portero, o bien le dejamos a ver cómo reacciona, y si no, si le presionamos, tenemos que estar pendientes de dónde queremos que ese portero mande ese balón para presionar. Yo este fin de semana me daba cuenta de un equipo que estaba jugando muy bien con el pie con el portero y dejaban a un futbolista siempre solo. Libre. Sí, querían que ese balón fuese ahí. Tapaban otro medio centro, que era el peligroso, a ese le tapaban siempre, no querían que fuese balón ahí, y dejaban ese, y cuando a ese le dejaban, iban a presionar. Pues prácticamente el porcentaje de recuperación era muy, muy alto. Sí. Cuando dejaban a otro jugador libre con más calidad, era más difícil robarlo el balón. ¿Vale? Luego, pues como otros principios, no sé si tienes alguna pregunta frente a los... Del tema de los apoyos, nada, que obviamente para tener un buen trabajo de los apoyos, los jugadores tienen que estar facilitando la acción del compañero que lleva el balón en ese momento. En ese sentido tú ya lo has explicado bien, que hay que tener las debidas precauciones por si el balón se pierde en un momento. Y ahí viene el concepto de apoyos también. Pues y luego, el otro concepto que... Las rotaciones para hoy vamos a hablar. Las rotaciones... El concepto de rotación en sí como principio táctico no existe, ¿vale? Sería desdoblamientos, tanto ofensivos como defensivos, o permutas, ¿vale? ¿Son acciones ofensivas las rotaciones? Las rotaciones, ¿o siempre? No tiene por qué ser siempre. Como no rotación, siempre, tú puedes rotar con un compañero en la zona defensiva. Por ejemplo, estás jugando de interior y en un momento dado pues quieres recuperar y dosificarte. Entonces se pasa un jugador a ponerse de lateral y el otro de interior, que eso lo hace mucho, o cambiamos de banda, ¿vale? Esto lo hablamos con un tipo de permuta. Si a la vez se hace con el balón en juego, el equipo que no tiene balón hace una permuta defensiva. ¿Cuál puede ser un buen ejemplo de rotaciones de los equipos profesionales que tú has visto, Gustavo? De lo que te recuerdes ahora mismo, que te digas tú, este equipo sí que trabaja bien las rotaciones, de los profesionales, digamos, de primera, a nivel de Champions. ¿Recuerdas de algo? Sí, a ver, cuando vemos ahora mismo que el tema de rotaciones, lo hemos comentado muchas veces, que el sistema 1-4-3-3 nos permite trabajar mucho movimiento, mucho tipo de rotación. Es decir, sobre todo los jugadores de ámbito ofensivo. Yo quiero que os fijéis cómo está jugando actualmente el Ajax. Obviamente con el Barcelona. El Barcelona también parece, el Barcelona, ¿no? Sí, pero tiempos atrás lo hacía muchas más rotaciones. Ahora tienen los puestos más definidos. Pero antiguamente... Pero porque el Barcelona de ahora es más práctico. A lo mejor no es tan vistoso, no es un juego tan bonito como el Barcelona de Guardiola u otros equipos del Barça, pero sí que es práctico el equipo de Valverde, en sí, ese sentido. Sí, lo hemos comentado, que Valverde tiene un sistema definido, muchas veces puede jugar con el 1-4-3-3 y ya se va enfocando el 1-4-4-2, entonces lo que hace es limitarse a las posiciones y a tener un equilibrio. Sin embargo, antiguamente el Barcelona buscaba menos tener ese equilibrio, pero buscaba esa movilidad de esos jugadores de arriba y tanto en el centro del campo. Veíamos antiguamente como Iniesta, Xavi, como arriba se movía Messi. Tenían más libertad. Sí. Esos seis futbolistas ya podías ver tan pronto a un jugador del centro del campo de delantero como un delantero en el centro del campo. Esos seis jugadores hacían mucho movimiento, que hablamos movimientos de fútbol sala, movimientos de rotación. Sí. Entonces, bueno, pues lo que decimos, que te voy a comentar, te voy a dar el concepto de permuta, ¿vale? Estamos hablando de un principio defensivo. Permuta es cuando un jugador desbordado procura lo más rápidamente posible ocupar el lugar o función defensiva dejado por el compañero que en su ayuda sale al encuentro del adversario. Vemos aquí como un jugador, vamos a irnos otra vez, que es donde mejor lo podemos ver y explicar a los oyentes, un lateral sale a hacerle la cobertura a un interior. El delantero le encara y puede ser desbordado por el delantero, y como vemos como el interior ocupa la posición y vemos esa permuta, esa ayuda, y a la vez podemos ver como luego durante un tiempo el entrenador los dice tranquilos, quedaros así, y eso le ayuda a dosificar a un jugador, ¿vale? Sí. Luego el tema de desdoblamientos, pues vamos a hablar de desdoblamiento defensivo para que veamos la diferencia. De desdoblamiento a permuta. Dice, son acciones que permite no impedir, que permite no perder la ocupación racional del terreno de juego, cubriendo, ocupando la espalda del compañero defensivo, yendo este a ocupar el lugar del compañero que le ayudó. Es decir, aquí no hay una permuta, no hay un cambio. Aquí podemos ver cómo puede salir el lateral y llegar a ponerse de interior, y vemos como un jugador del centro del campo ocupa la posición, pasa atrás, la posición de lateral, y el interior puede ocupar la posición de centro del campo. Ahí vemos esa rotación de lateral interior, interior medio centro. No ha sido una permuta, sino ha sido un cambio de posición para mantener ese sistema 1-4-3-3, 1-4-4-2, 1-5-4-1. Pues ahí mantenemos siempre la ocupación racional. Hay un hecho importante cuando el entrenador te envía o nos enviaba a ayudar ahí un poco a los compañeros con el tema de las rotaciones. Hay un problema que no es menor. Bueno, no es un problema, en realidad el problema lo tenía yo porque físicamente no estaba muy bien preparado, pero obviamente que provoca un desgaste físico importante el tema de la rotación. No es menor ese detalle, hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, porque la rotación es eso, movimiento constante, continuo, con o sin balón. Claro, tenemos que ver sobre todo los entrenadores, cuando decimos Hay que marcar los primeros 20 minutos. Hay que marcar, o este equipo va a apretar los últimos 10 minutos. Eso se ve. Mira, yo el otro día, el fin de semana, éramos varios entrenadores sí. que estábamos viendo el Barcelona Atlético de Madrid y nos descuidamos en hablar y dije, bueno, tranquilo, vamos a esperar. 5 o 10 minutos que el partido tiene que evolucionar. Tal. Ahí dimos por hecho todo que en los primeros minutos, y casi todos coincidimos, que no iba a ser un partido de ir a por el partido, ¿no? Sí. Entonces, pues muchas veces, según ves la necesidad a los equipos y lo que quieren buscar, dices, bueno, pues hay que marcar rápido o esperar los últimos minutos, cosa que el Atlético de Madrid intentó hacer con la Juve en la Champions y no le salió pero nada bien. Entonces, ahí en esos partidos no le importaba a Simeone, como él no tiene un equipo que hace muchas rotaciones, sino que mantiene siempre la misma estructura. La posición. Claro, si tú le dejas jugar al equipo contrario, vas a llegar a minutos finales más descansado. Si tú haces el desgaste físico, como lo puede hacer un equipo en momentos como la Juve pudo hacer en ese momento que tenía que hacer más presión, irse más arriba, si ese equipo no marca en los primeros 25 o 30 minutos, ese desgaste que ha hecho físico, por muy buen equipo que sea, muy superior que sea, ante un equipo muy colocado, estructurado y con buenos futbolistas, luego decimos, es que ha llegado una vez y qué suerte que ha marcado. No, es que sabía lo que tenía que hacer, dejar al otro equipo que ataque, que llegue 10, 15 veces, si no ha llegado y no ha conseguido el éxito final, que es el gol, le va a llegar su oportunidad y como le llegue y lo haga con éxito, puede ganar el partido en esa acción clave, pero ya estaba estudiado y trabajado. Claro, porque recién hablábamos del desgaste físico, pero hay un desgaste psicológico también que puede que le haya afectado, creo yo, porque no se vio una capacidad de reacción a propósito del Atlético, que nombraste el partido ante la Juventus en Turín, que a todos nos llamó la atención sabiendo y asumiendo de las características del Atlético y Simeone, que es más bien un equipo defensivo, sobre todo cuando juega atrás y juega la contra y se cierra atrás, pero es que tampoco vimos capacidad de reacción, vimos un equipo muy estresado en ese sentido, de sentirse impotente porque la Juventus siempre tenía la posesión del balón, lo que estabas nombrando recién, siempre tenía la posesión del balón, siempre llegaba, y yo ahora mismo no recuerdo ninguna acción ofensiva con peligro que haya tenido el Atleti en ese momento. Entonces, vosotros los entrenadores también habláis mucho del desgaste, no solamente físico, sino también psicológico, de verte en un momento determinado tan agobiado porque tu rival es superior y tú no puedes contrarrestar ello porque no te deja el rival o porque no tienes la capacidad de reacción que se necesita en el fútbol y en cualquier deporte en un momento determinado, sobre todo cuando vas perdiendo. Gustavo. Claro, ahora mismo estamos viendo cada vez el rol o la figura de ese coaching que llaman, ese psicólogo deportivo y sobre el todo coaching. El coaching. Ahora está el scouting que estuvimos hablando el otro día. Un día vamos a hablar de los scouting también, que son estas figuras que han aparecido últimamente en el fútbol, que para mí no es nuevo. Lo que pasa que es que para mí siempre ha existido el scouting. Es como cuando apareció el director deportivo y nos decían, apareció la figura del director deportivo. El director deportivo ha estado siempre, ¿no? Es cuando te hacen estos cursos de community manager, community management, le nombran en inglés y al final es el relaciones públicas de toda la vida, pero te utilizan los conceptos en inglés porque a lo mejor vende más. El scouting también es una figura que ha aparecido en el fútbol ya masivamente, pero que siempre ha estado, que es esa persona o ese entrenador que ayuda al entrenador del primer equipo entregando datos, estadísticas, viendo jugadores y un montón de situaciones. Paréntesis aparte, creo que es interesante que lo podamos conversar próximamente. Sí, ¿no? Y entonces esa gente está ahí para trabajar este tipo de vamos a decir, esta materia, para ver cómo el Atlético de Madrid, en este caso, que es el ejemplo que estamos poniendo, cómo hizo un grandísimo partido en el Calderón, donde no dejó prácticamente trabajar a la Juve, y sabes que vas a ir allí y con un mínimo de suerte y de saber estar puedes marcar un gol y clasificar. ¿Pero por qué no juega el segundo partido de la misma manera? Porque ¿Eso es miedo de un entrenador? ¿Se tiene miedo por parte de los entrenadores a perder un partido y cuando juegas a defender generalmente siempre pierdes? Yo por lo que le llevo observando a Simeone, hay entrenadores que son algo más miedosos a tener perder un partido. Uh-huh. ¿Vale? Un partido en una liga regular, si no se te da bien, tienes que asumir que si te han metido 3-5, pues no pasa nada, son 3 puntos. En una final, yo le he oído a Del Bosque muchísimas veces y por suerte a Luis Aragonés, nosotros, entrenadores de la selección española, nosotros somos, jugamos todos finales. No nos podemos quedar con un jugador menos. No podemos desperdiciar una grandísima oportunidad. Esa es la actitud. ¿Vale? Entonces, exacto, eso es. Entonces, en una liga regular, no tienes que tener miedo a un partido perderla hasta por 5-0. No pasa nada, se ha dado mal, hay que analizar, pero... Bueno, pero eso es relativo, porque una vez yo escuché a Rafa Benítez, no Rafa Benítez, perdona, Víctor Fernández. Víctor Fernández, cuando entrenó al Zaragoza en primera división hace un par de temporadas atrás... Que hizo... Perdió, conocerle. Bueno, tuviste el placer de conocerle, pero creo que se equivocó cuando su equipo perdió por 0-7 y dice que estuvo orgulloso de sus jugadores. Y yo me hacía la pregunta, ¿pero cómo estás orgulloso de tus jugadores si te han metido 7? Y en tu cancha, en tu campo. Pregúntale a la afición si se fue igual de contenta que tuvo al vestuario por la actitud de jugadores que recibieron 7 goles. O cuando me decía, tú sabes que yo soy aficionado del Rayo, aquí todos tenemos nuestro corazoncito en nuestro equipo. Es como cuando me decían en la primera época de Paco Gémez, hace algunos años atrás en primera división, qué bonito y qué lindo juega el Rayo Vallecano, qué atrevido Paco Gémez. Claro, qué atrevido, y el Madrid nos mete 10 en el Bernabéu. Entonces, todo va debido a las circunstancias del partido, sí, a cómo se plantee, y pero, tú como aficionado, si quedas satisfecho, contento, o si te conformas con el mensaje que muchas veces es demasiado discursivo por parte de un entrenador y que la afición a veces no entiende. No, a ver, porque yo prefiero que vayamos al Bernabéu jugando atrás y perder 1-0, 2-0, pero sí, no 10-2 como se perdió el partido en aquella oportunidad. Juanma, pero, a ver... Pero tú, estamos hablando de equipos... Eso fue un suicidio lo que hizo pero, en el Bernabéu. Pero son equipos que... Yo me acuerdo muy bien porque estuve in situ en ese partido y no me causó gracia, al contrario. A ver, a nivel de espectador y a nivel de juego y ver cosas interesantes de tu equipo, pues te vas con una derrota enorme, ¿no? Pero ahí en este caso, Rayo, Zaragoza... Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Gustavo? Perdona que te interrumpa. Claro, yo y los aficionados del Rayo que estuvimos ahí, el grupo de amiguetes, nos fuimos como nos fuimos, pero es que ese año bajamos a segunda división, no te lo olvides. Entonces, todo el mundo hablaba qué bonito, qué lindo juega el Rayo, qué atrevido es Paco Gémez, un entrenador que para mí, desde mi punto de vista, tiene muy buena prensa, como Simeone, son dos referentes de muy buena prensa, porque yo hago la comparativa con Zidane. ¿Tú crees que a Zidane lo hubiesen perdonado en su etapa cuando volvió al Madrid y consiguió? ¿Tú crees que a Zidane le hubiesen perdonado la pérdida de 2-3 partidos consecutivamente? No. No le perdonan. Pero a Simeone y Gémez sí le perdonan. Sí, yo. Entrenadores que tienen buena prensa. Yo. A mí lo de Gémez, ya digo, sí que le he seguido porque por suerte he tenido que viajar de aficionado con el Rayo Vallecano cuando convocaba a Mario para los partidos de primera división. A Mario Gómez le convocaba para partidos de primera división. Un saludo para Marito ahí en Badajoz, que lo está haciendo muy bien. Y de hecho le dio la oportunidad de debutar en primera en la Copa del Rey. Con el Español, Copa del Rey, sí, aún me recuerdo, en Barcelona. Entonces, pues bueno, pues ahí sí, pero sí que me queda ese resquicio de decir que podía haber dado más oportunidad y como no se atrevía, no lo que estamos hablando, no intentaba ir a por partido, sino a conformarse, a tener la posesión del balón y a ver qué sucedía, y eso pues muchas veces te lleva a perder partido. ¿Qué nos pasó con el Atlético de Madrid? Pues eso, no iba motivado a ganar el partido, iba a aguantar, a no perder, y perdió. Los jugadores no estaban preparados, porque creo que la información de los futbolistas era que esto estaba pasado, que con un gol que marquemos esto está chupado, que nos dimos un repaso, pero cuando se encontraron con ese potencial de la Juve, ese Cristiano Ronaldo, y eso, no estuvieron preparados psicológicamente y no supieron reaccionar ni en banquillo ni jugadores. Bueno, Gustavo, podríamos estar hablando minutos, horas de fútbol, sistemas tácticos. Hoy Gustavo Ayuso nos ha analizado los apoyos, las rotaciones, todo esto matizado un poco con conceptos básicos del fútbol, porque a mí siempre me han dicho, y a muchos siempre nos han dicho, que el fútbol es toda una mentira, que a veces nos quieren hacer ver y nos quieren hacer creer, los entendidos, entre comillas, del fútbol, que el fútbol es muy complicado, que es muy difícil. Pero como digo yo, el fútbol es tan sencillo, el que hace más goles gana el partido y se acabó, y no hay historia. Gustavo, ¿algo más que quieras decir a propósito de los apoyos, rotaciones, o ya avanzando a lo que podamos tener en las próximas semanas en un nuevo programa? Sí, bueno, quiero decir que los doblamientos se deben de neutralizar con repliegue a zonas de partida. Vale, entonces... Que quede claro la forma de trabajar, tanto las ayudas como los apoyos como las permutas, y bueno, y a ver si podemos seguir teniendo la oportunidad de que los oyentes nos sigan mandando preguntas interesantes que me gusta verlo, me gusta estudiarlo y a la vez, de hecho siempre, todos aprendemos y seguir con este tema táctico que creo que es muy, muy, muy interesante y si hay alguno que se quiera unir algún día a la tertulia, pues estamos abiertos. ¿Hay uno? A ello. Sí. Ahora te lo comento. Hay uno que quiere venir a la tertulia, que no es entrenador ni nada, pero uno de los oyentes muy particulares que tenemos que siempre nos escucha todos los días. Así que un saludo para él también, que sabe quién es. Pero no puedo decir el nombre porque se supone que él a esta hora está trabajando. Pero aprovecha su hora de comida para ponerse un pinganillo ahí, un auricular y escuchar el programa y sobre todo esta sección de Gustavo Ayuso. Gustavo, pues muchas gracias, como siempre, entrenador de fútbol cada 15 días con las tácticas del más popular de los deportes. Pues gracias y nos vemos en el siguiente programa. Nosotros nos comenzamos a despedir de esta manera en el programa del día jueves 11 de abril del 2019, Tácticas de Fútbol con el entrenador Gustavo Ayuso. Nada más, nos reencontramos mañana con la previa del fin de semana, previa del día viernes 12 de abril del 2019, previa del Club de Fútbol Talavera, del Sol y Fútbol Sala Talavera y de los Juveniles Nacional Grupo 15 que tienen derbi el día sábado a las 5 de la tarde en el Zarra, el Club de Fútbol Talavera Nacional y el Élite Talavera. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. ¡Chao, chao!